Roy, que después de 28 años tenemos el documento. En realidad, Farco nace como federación, ¿sí? Farco nace con este espíritu de federación. Lo que sucedió en ese momento, hace 28 años atrás, que éramos unas pocas radios que teníamos personalidad jurídica y mucho menos las que eran cooperativas. Creo que éramos 9, 10 con personalidad jurídica como asociación civil, 1 o 2 como fundación y también 1 o 2 como cooperativas. Entonces no, y otras tantas no tenían ninguna personalidad jurídica. Entonces no podíamos armar una federación de radios cooperativas, aunque nos el primer nombre era Farco, era Federación Argentina de Radios Comunitarias. Y después, como no podíamos sacar la persona jurídica como federación, le pusimos Foro, que era la F. ¿Qué hacemos con la F? Dijimos, bueno. Gente creativa. A ver, sí. Pongamos Foro y que queda todo igual que... Así que bueno, así quedó Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En todos estos años venimos como superando distintos desafíos, ¿no? En los primeros desafíos para las radios comunitarias era que el Estado deje de perseguirnos, que nos deje de atacar, ¿sí? Porque en cualquier momento caíamos presos y nos secuestraban todos los equipos. Y así fuimos superando ese desafío hasta que el Estado nos tuvo que... No nos reconocía, pero nos decía, bueno, sigan nomás, total, no van a molestar. Total, van a durar 3 días, 3 meses, 3 años. Y bueno, duramos casi, van cerca de los 30, ¿eh? Así que, no sé si le molestamos, pero acá estamos, presente. Otro de los desafíos, fue también tener algún micrófono digno en la radio, ¿no? Porque empezamos con micrófonos de esos, de los verduleros, ¿no? Que de la preparadora. Bueno, y algún día teníamos que tener micrófonos dignos, transmisor digno, antena más o menos alta, porque siempre la radio comercial la tenía más alta que la nuestra, por decirlo de alguna manera. Sí, medio de la alusión, después me di cuenta, pero ya está. Viene la posibilidad de empezar a tener licencias a través de la ley. El otro gran hito fue el tema de la ley. Poder tener los Fomecas para poder tener las antenas, las consolas, los micrófonos, mejorar el estudio, tener, ¿no? Todo eso que los medios comerciales lo tienen a través de un acuerdo político con las empresas, nosotros lo empezamos a tener a través de un acuerdo social y político con el Estado, ¿sí? Y después empezamos a decir que las radios comunitarias también teníamos que tener pauta del Estado, porque si los medios comerciales tenían, ¿por qué nosotros no? En un primer momento, claro, como que al principio, hace 28 años atrás, casi que no necesitábamos ni pauta ni nada, porque las primeras radios que nos pusimos como objetivo, las primeras grupos de gente que nos pusimos como objetivo tener una radio, ni siquiera lo pensamos como una cuestión de trabajo. Pensábamos solamente ser necesario para nuestra comunidad. Poner una radio en la comunidad para que sea necesaria para nuestra comunidad. No lo pensamos ni siquiera como fuente de trabajo, porque hasta que entendimos que en nuestras casas teníamos cada vez demasiadas pocas cosas para llevar a la heladera, al armario, y que cuando teníamos 24, 25 años y trabajábamos de una cosa, pero hacíamos radio, y que después nacen los niños, después tenés compromiso, y después tenés que llenar la heladera, y después tenés que llevar un plato de comida a la casa, decíamos, che, la radio tiene que ser un trabajo digno. El trabajo de la comunicación popular tiene que ser también un trabajo digno, ¿sí? ¿Cómo resolvíamos esto del trabajo digno en las radios comunitarias? Las formas jurídicas que existían, que existieron, siempre una tenía una dificultad y la otra tenía otra. La asociación civil tenía la dificultad de que todos los que trabajaban dentro de la asociación civil, que no fueran la comisión directiva, tenían que ser empleados en blanco, ¿sí? En relación de dependencia. Y nadie quería ni ser patrón, ni nadie quería ser empleado. Entonces no había una forma jurídica que nos resuelva esta cuestión. Después decíamos, bueno, entonces hacemos cooperativa. Sí, hagamos cooperativa de trabajo. Ah, pero no. Pero también la cooperativa de trabajo tiene un problema, que solamente puede estar en la radio trabajando todos los que son socios de la cooperativa. Y había gente que venía a dar talleres de una vez a la semana, de teatro, había vecinos que querían hacer programa, pero no, que querían, no querían ser socios de una cooperativa, querían venir a hacer un programa cultural, social, deportivo, los clubes del barrio que venían a hacer programas en la radio, las vecinales, las, ¿no? Todo esto, ¿cómo asociabas a todo eso dentro de una cooperativa? Entonces la radio comunitaria como organización autogestionada, cultural, social y comunicacional, como que nos faltaba una nueva forma jurídica que contenga toda esta diversidad de forma de entender a una organización que había nos, de alguna manera, esto de tener las que éramos asociaciones civiles, tener una doble forma jurídica, donde la asociación civil habilita todo el espacio social y cultural dentro de la organización, y la cooperativa formaliza el trabajo con los trabajadores dentro de la organización. Esto para nosotros fue un descubrimiento, y empezamos a trabajar en la formalización de los trabajadores de las radios comunitarias en cooperativas. Y para esto también armamos la federación, y para esto también estamos trabajando en la confederación. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos en las otras radios? ¿Por qué pensamos en la federación? ¿Por qué pensamos en la confederación? Para los medios comerciales, si son pocos y grandes, mejor. Para los medios comunitarios, si somos muchos, es mejor. Para los medios comunitarios necesitamos ser muchos y mejores, porque nuestro pueblo necesita que seamos muchos y cada vez mejores.